nada en tu corazón por la chancleta. Y ahí entonces todo empieza a aumentar, no había trabajo, y vos en ese momento que te enterabas de lo que iba pasando en el país, no sé, te interesaban las noticias, lo que... Y sí, te interesaba. Busque. ¿Cómo te enterabas? Y por ahí a veces te ibas por el centro y había marchas con sus carteles, o a veces en algún lugar de que salía en la tele. Eso, porque yo en realidad no tenía tele, teníamos una radio, me acuerdo. Por la tele no sabía mirarlo bien, pero a veces si sí trabajaba o a algún lado iba, sabía verlo en la tele, las noticias, o en la radio. ¿Y había algo parecido acá a comedores o algo así? Cuando era niña me acuerdo, sí, pero qué año haya sido, no, estaría hablando de 1992, algo por ahí. Me acuerdo, o 1990, algo por ahí. Porque yo soy del 85, me acuerdo muy poquito que hacían, no sé si eran comedores, o era una ayuda del Estado, no sé qué, pero había en el barrio donde nosotros vivíamos, hacían chocolatada. Así como copa de leche, más o menos. Hacían y nos daban así en jarros, todo eso. Pero qué año no me acuerdo. Pero sí había antes. Y había una ayuda de no sé de qué lugar venía. No sé si era de España o algo de ahí, pero a las parroquias venía. Mercadería venía. Entonces de las parroquias te anotabas y te daban también 1 kilo, 2 kilos, incluso a veces te daban una bolsa así, media bolsa de esas blancas que son de papa, más o menos la mitad te daban arroz, a veces te daban harina, polenta o la lenteja, esas cosas te daban, pero eran en las parroquias, eso, así comedores. Creo que no, pero me acuerdo que había un sector donde hacían copa de leche, no sé, hayan sido políticos capaz. Claro. Y pero sí había, más o menos en época de elecciones sí había donde sea, había ves copas de leche, Había de hacían, todo, claro. claro, hacían muchas cosas, muchas propagandas, hacían muchas cosas para atraer a la gente, ¿viste? Pero después comedores así organizados. Había capaz en otros pueblos que eran un poco más organizados, capaz que sí, pero en la ciudad mía más o menos no. ¿Y vos ahí qué pensabas de los políticos? ¿Te gustaba algún político? ¿Te opinabas algo? Toda esa época que me estabas contando de la de que cada vez los precios eran más altos Claro, o... sí, pero en ese tiempo por ahí era muy joven como para darme cuenta. Y a veces uno decía, lo veía por la cara, vos a veces votabas, ¿no? Porque vos no te dabas cuenta que te estaba robando o que estaba haciendo mal o no. En ese tiempo uno no se preocupaba, solamente se preocupaba en qué te daba ese gobierno o qué te estaba ofreciendo, que era por ahí antes de sus elecciones, como cualquier político hace. Incluso a veces te daban pollos, te daban regalitos, entonces la gente más se preocupaba en que cuál te daba más cosas, entonces votaba para esa persona, o sea, había un presidente, me acuerdo, le daba útiles, entonces el beneficio que han recibido la gente no se daba cuenta, capaz es el que ha dado útiles, capaz era el más vago, qué sé yo, un machorro de los presidentes, capaz se estaba postulando ahí, no sé, pero más era, ¿cómo te puedo decir? Por lo que ese político dio antes de las elecciones, algo, daba más regalos a esa. La gente era, ¿cómo se puede decir? Interesada, puede ser, no sé. Y ahí, bueno, y entonces llegaste a ese momento que me dijiste 2002, 2003, 2004, que estaba la situación difícil, que vos trabajabas de lo que podías, digamos, Y también. sí, de lo que podía, ¿Y de lo después qué que. pasó? ¿Qué fue Y pasando? bueno, después Me fui conociendo, ya era grande mi hijita, ya tenía como 3 años por ahí. Me fui conociendo con otro novio que ya también ya estaba un poco más despierta, un poco más madura, ya también para eso ya tenía como 19 años, ya estaba yendo para los 20 años. Me conocí con un novio y estuve con el novio un tiempo, habrá sido un año, ¿Dónde lo año y conociste? poco, ahí en la ciudad mismo. Nos conocíamos desde que era sola todavía yo, pero después el chico tampoco se había hecho de pareja ni nada y a mí me vio que estaba con mi nena y el chico también parece que se atrajo, que sé. Y estuvimos de novios y después nos habíamos, estábamos de novio. Ya, ¿qué pasó después de eso? El chico quería irse para España. Quería que me vaya a España. O sea, él quería irse a España. Primero fue para, creo que fue para la Argentina, se vino. Él, sí, él se quería venir para la Argentina, pero él quería que deje a mi hijita. Quería traerme acá, pero que lo deje a mi hijita, a mi mamá o algo así. Y también una parte capaz él no se preocupaba porque no era su hija, ¿viste? Y después el novio ese, el chico, me decía dejarle y vamos a trabajar a la Argentina, pero yo no podía dejar a mi hijita porque era la única, como yo la había ahí cuidado todo, no quería largarme para nada, ni un día, ni nada. Y tampoco yo nunca había salido de la ciudad, por eso no, toda Bolivia no conozco. Conozco de allá, me vine acá, imagínate, fue un así. Vine directamente re lejos y ni siquiera yo en mi propio país había recorrido a otra ciudad ni nada, no era de salir ni nada, no me interesaba o es que no tenía plata para salir capaz, o es que nadie me incentivaba para salir a otro lado. Entonces, no quise venirme. Después mi hermano ya estaba, y después años mismo se puso re feo que allá también mi hermano estaba re mal, porque ya tenía una hijita y estaba re mal, no encontraba trabajo, estaban ahí re mal. Y entonces él se vino, él primero vino acá a la Argentina. Y después el chico, el que estaba yo con pareja, me decía también vamos a la Argentina, que en ese tiempo decían que era bueno, pero la plata que se ganaba acá, allá se duplicaba, triplicaba, creo. La plata que se ganaba acá Claro, era así. claro. Porque creo que no sé en qué año estaban nuestros vecinos, algunos conocidos, estaba, dice, el dólar, por ejemplo, estaba uno por uno, dice el que ese crisis y todo eso, el que pasó allá en Bolivia, ahora tiene sus 3 casas, 4 autos tiene. Eso tiene el que ha pasado las crisis acá y se fue después de las crisis allá. Eso, porque mucha plata. Aunque acá se habrá juntado poca, pero allá se duplicaba esa plata. Allá se duplicaba. Entonces se hicieron re platita los que han estado esos años. Entonces por eso la gente empezaba a salir de ahí, como era la crisis, empezaba a salir para otro lado, para otro lado. Por eso el chico, el que yo estaba de pareja también, me decía, vamos. Y bueno, después en un descuido, también salí embarazada de mi otro hijito. Con este chico. No, con el que ahora vivo, ¿no? No, por eso, con el que estabas de Sí, nuevo.